Vamos con distintos contenidos, por supuesto, desde luego, hoy relativos más que nunca a las ferias y fiestas de nuestra localidad, en esa cuenta atrás de la que hablábamos ya a horas de que arranque y de que regrese después de este tiempo de pandemia, la feria de nuestra población, en la que, bueno, pues la gran novedad, por supuesto, es sin duda esa nueva ubicación para las atracciones de feria en la zona de Hipersol. Después vamos a ir detallando junto a la delegación de festejos esos últimos preparativos, pero dentro de lo que es el recinto de las casetas y junto a lo que es la caseta municipal, vamos a poder contar este año de nuevo con una iniciativa que además ha tenido una gran aceptación. Y eso ha hecho que se le haya dado continuidad desde que se pusiese en marcha por primera vez en nuestra localidad en 2015. Hablamos de la ludoteca infantil. Vamos a llevarles todos los detalles sobre también los preparativos en ese sentido que ya se han ultimado para este servicio que también se ofrece a las familias en la feria de nuestra localidad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Asuntos Sociales, de Política Social, Educación, Isabel María Bazán, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, dentro de lo que supone la feria y dentro de ese recinto de las casetas en la Plaza de las Palmeras, de nuevo, ¿verdad?, se podrá contar con ese servicio de la ludoteca infantil. Así es, Juan Carlos, lo estamos preparando como siempre y después de la parada, desgraciadamente, que hemos tenido por la pandemia de estos dos años, pues lo estamos preparando con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, para que, bueno, todo el pueblo de Ubrique pueda disfrutar de nuestras ferias, de nuestras fiestas. Bueno, y estamos, como no podía ser de otra forma, preparando nuestra ludoteca municipal este año, también para que padres y madres y niños puedan también disfrutar de esta feria. Decíamos, desde el 2015 en marcha esta iniciativa, que de forma inmediata, ¿no?, tuvo una grandísima aceptación. Y eso ha hecho que cada año, además, se haya ido incluso ampliando, ofreciendo más detalles, mejorando en definitiva, porque la familia, la verdad, es que cuentan con este servicio en estos días. Sí, Juan Carlos, nosotros, este equipo de gobierno, cuando ya comenzamos nuestra primera andadura de la primera parte, bueno, pues decidimos que los niños y niñas también tenían que tener un espacio, entendíamos que los padres también tenían que tener un poco de disfrute y, bueno, y las casetas, bueno, no era a lo mejor el sitio más adecuado para que estuvieran a lo mejor los niños y que podríamos tener un espacio. Y ya hicimos entonces, en 2015, como tú bien dices, una caseta municipal mucho más pequeña que la que tenemos ahora, creo recordar que eran ciento y algo de metros cuando empezamos en 2015 y eso fue, la verdad que fue una aceptación genial por parte del equipo de gobierno y la aceptación de todos los padres y madres que, bueno, que nos dieron la enhorabuena por tener esa idea para que, bueno, todos pudieran también disfrutar de recinto ferial. Y año a año, pues, hemos ido creciendo y nuestra ludoteca municipal ahora mismo tiene un espacio de 200 metros cuadrados que creemos que es bastante amplia, que parece que en momentos se queda pequeña, porque la verdad es que es grande, pero hay muchas pequeñas las que van a nuestra ludoteca. Bueno, y este año pues entendíamos que era algo que teníamos que seguir continuando en nuestra feria. Y decíamos la ubicación, bueno, pues de manera aledaña a la caseta municipal. Así es, ya llevamos unos años que, para que sitúen nuestros oyentes, está entrando a la Plaza de las Palmeras a mano izquierda junto a la caseta municipal. Y como nos decías, ¿no?, con esa ampliación de hace unos años hasta los 200 metros cuadrados aproximadamente, con esa superficie se queda pequeña, lo que es una buena señal, ¿no?, digo, sobre la aceptación. Así es, se queda pequeña. Ten en cuenta que, bueno, pues que nosotros montamos allí también, que de aquí también quiero agradecer el enorme trabajo que también hace la empresa con la que colabora con nosotros, a la que nosotros subvencionamos, que es la empresa de animación infantil Arcoíris, la que lleva con nosotros desde que hicimos la primera biblioteca, una empresa que es de confianza y además nos lo ha demostrado durante todos estos años, a la que le agradecemos el trabajo, la labor tan importante que hacen estos días de feria, donde todo el mundo está disfrutando y ellos están ahí trabajando. Y bueno, pues ya como bien digo, la empresa es la que va a coger la ludoteca municipal en, en,

Así que hemos preparado todos los días algo, aparte de los talleres que hay, algo especial, para que a una hora determinada, bueno, pues los niños puedan tener algo especial y todos los días no sean más tan iguales con respecto nada más que a los talleres. Pues la verdad es que, bueno, pues una programación muy completa, como decías, actividades especiales cada tarde que se suman a los talleres habituales que va a haber en cada jornada, ¿no? Por tanto, desde el mismo miércoles, desde mañana, hasta el sábado de feria, actividades ininterrumpidas. Todo ello junto, nos comentabas, bueno, pues también lo que son esos castillos hinchables, con lo que se va a contar, etcétera, ¿no? El castillo inflable vamos a intentar, el grande que siempre se pone, vamos a intentar que entre otro más pequeño para que, bueno, los más pequeños puedan entrar en otro castillo inflable. Vamos a intentarlo, el espacio también, el espacio que tenemos. Actividades van a tener allí, no van a dar tiempo a que se aburren. Actividades van a tener, como bien te he dicho, y el resumen que te he hecho, todos los días con los monitores y las monitoras que van a tener. Y lo ya ve, y te digo algo especial que van a tener todos los días, pues una visita, como bien te dice, de personas de Disney, o la fiesta, o la función de títeres, o la actuación del mago. Este año, bueno, pues hemos hecho también algo más especial, ya queríamos que, bueno, no, que fuera algo más especial, después de tanto tiempo que han estado nuestros niños sin nuestra ludoteca en la feria, sin feria, bueno, queríamos hacer un pequeño esfuerzo y, bueno, y hacer alguna actividad más para los pequeños y pequeñas. Al final, actividades, talleres que hacen las delicias desde luego de los más pequeños, pero que además, digo, ¿no?, ese doble objetivo que evidentemente se cumple, también permite un poco de desconexión para los propios padres y madres durante un tiempo allí en la feria. Sí, además los padres, la verdad, padres y madres, la verdad, lo que dice que están encantados con eso, ¿no? Y además también lo importante para ellos también, que hemos demostrado también la tranquilidad y la seguridad que le da también gente profesional, que son los que están con lo que den a sus pequeños y pequeñas. Cuando de esa forma, cuando van a recorrer las 2 horas, ves que bueno, porque los niños están bien, que están pasándolo bien, que están distraídos y además están bien cuidados, que para nosotros también eso es muy muy importante. Sobre todo por eso mismo, ¿no? Porque claro, los más pequeños también evidentemente pues se aburren en las otras casetas. Bueno, o al menos no lo van a pasar tan bien como, por ejemplo, en la ludoteca. Así que, desde luego, son muchos los objetivos que se cumplen con ese servicio. Sí, nos creíamos desde el principio, como tú bien dices, de 2015, creíamos que era algo fundamental en la feria también, el que no solamente pudieran divertirse los padres y madres, sino que también los niños tuvieran su espacio. Todos sabemos, bueno, todos aquellos que hemos sido padres, todos sabemos que cuando vamos a la feria y cuando llevamos algunas horas, bueno, pues los niños también, es verdad que aunque estén jugando con sus amigos, con sus compañeros, pues llega un momento que están un poco más aburridos, ¿no? Y entendíamos que era algo que teníamos que darle también para los niños, en disfrute de los padres, pero siempre en beneficio de los menores, ¿no? Que tuvieran también su espacio. Ya que los jóvenes tienen su espacio, los padres y madres tienen también su espacio, bueno, pues nuestros niños y nuestras niñas también tuvieran su espacio de disfrute. Y dentro de la propia ludoteca también se va a contar con un espacio que al que se da continuidad con respecto a la última feria, ¿no?, a lo que fue la de 2019, y es ese espacio reservado para lo que es o como sala de lactancia materna, ¿verdad? Sí, Juan Carlos, ya, como tú bien dices, en el año 2019 se pusieron en contacto y nosotros también nos pusimos en contacto con estas madres que hicieron una pequeña asociación con el tema de la lactancia. Y ya nosotros en la biblioteca municipal le dijimos que sí querían un espacio, le preparamos un espacio que la verdad es que funcionó muy bien. Es un espacio no muy demasiado amplio, un espacio que está cerrado, no cerrado con puertas, sino cerrado con una pequeña carpa cerrada, para que, bueno, la madre que quiera ir a darle de mamar a su pequeño, bueno, pues pueda tener esa poquita de intimidad. La madre que quiera ir a cambiar a su hijo el pañal, o quiera incluso a lo mejor darle de comer en aquel espacio, porque va a haber una trona, va a haber una pequeña camilla para que la puedan utilizar de cambiador, va a haber un sillón para que puedan sentarse a amamantar a sus hijos. Bueno, darle un poco de intimidad y un pequeño espacio también a las madres que decidan, bueno, pues utilizar esa sala de lactancia. Así que estamos en contacto con ella. Hoy va a ser casi imposible que se quede terminada, pero entendemos que mañana por la mañana le daremos ya los últimos toques y se quedará terminada también la sala de lactancia en su ludoteca municipal. Queremos que en esta ludoteca, bueno, tengan un espacio, como bien he dicho, tanto los niños pequeños como las niñas, que los padres puedan dejar ahí con total seguridad a nuestros niños para que se diviertan, y creíamos también que era entendible que nuestras madres también, que quieran darle de mamar a sus pequeños, tuvieran también su pequeño espacio. Así que en todo ese espacio de 200 metros le hemos guardado también a estas madres su espacio de sala de lactancia. Pues todo ello dando respuesta también a la petición, ¿no?, por parte de ese colectivo Piel con Piel, y es al final una forma de ofrecer la posibilidad a toda la familia, ¿no?, a que pueda disfrutar de la feria, que pueda acudir con todos esos servicios, ¿no? Así es, cuando se habla de feria, bueno, pues somos muchos tipos de familias, vamos con niños pequeños que pueden tener, como bien tú bien dices, de 3 a 10 años, vamos con niños con bebés. Bueno, y entendemos que, bueno, que entendíamos que desde ese equipo de gobierno podíamos darle la mayor tranquilidad a padres y madres para que estuvieran como los niños en un sitio que estuvieran con seguridad, y a esas madres, como tú bien dices, de piel con piel, bueno, pues que pudieran tener también su espacio. Entendemos que la Plaza de las Palmeras es un espacio amplio, no todo lo que nosotros querríamos, es la verdad. Pero bueno, dentro de lo que hay, pues a cada colectivo intentamos darle su espacio. Y cómo no, a esta asociación, como tú bien dices, de piel con piel, con su sala de lactancia, para que puedan también amamantar y darle de comer, donde diga, ser de cambiador a estos bebés. Pues recordamos, por tanto, esa ludoteca infantil junto a la caseta municipal, que además albergará esa sala de lactancia materna. Son algunos de los servicios que de nuevo se van a ofrecer dentro de lo que es el recinto de las casetas, allí en la Plaza de las Palmeras. Más cuestiones, Isabel Mari, como delegada municipal también de Política Social, te quería preguntar por, o recordar, ¿no?, lo que es la entrega de tickets que se realiza también a familias desfavorecidas en nuestra localidad, ¿no? Pues sí, tenemos preparado para hoy ya también, las tenemos aquí, y tenemos preparadas también ya las avisadas a las familias que se les va a hacer entrega de unos tickets para las atracciones de feria, que lo hacemos todos los años, y este año, como no puede ser de otra manera, pues también lo tenemos preparado. Así que ya están avisadas las familias para que hoy puedan pasar a recogerlo, y bueno, entendemos que también es una pequeña ayuda a esas familias que están pasando por dificultades y más lo necesitan, una pequeña ayuda también que se le da por parte del Ayuntamiento y la Delegación de Política Social. Es una pequeña aportación para que también los niños porque las dificultades que estén pasando las familias, los niños, bueno, no noten tanto la diferencia cuando algún padre o madre pues no puede hacerse cargo de llegar a las atracciones a tantas veces como quisiera a sus niños. Así que ya te digo, es una pequeña ayuda a la que se hace del Departamento de Política Social a estas familias que lo están pasando mal. Por supuesto, pues de cara, como decimos, para que todos los pequeños puedan disfrutar, por supuesto, de esta feria, en la que, y pasamos, si te parece, a otra de las áreas bajo tu responsabilidad, como es parques y jardines, evidentemente, pues desde esa perspectiva, también la colaboración con lo que es la ornamentación, ¿no?, de la propia feria, y en ese sentido creo que los últimos detalles, la aportación floral que realizáis, me decías que se va a retrasar de forma intencionada por la meteorología, ¿no? Pues sí, teníamos previsto de montar lo que siempre montamos en la entrada a la Plaza de las Palmeras, y bueno, esta mañana ya a las 8 de la mañana habíamos decidido de dejarlo para mañana por la mañana. A primera hora están todo el personal trabajando allí en las palmeras. Estábamos viendo la lluvia, aunque fuera poca o mucha, sabemos que la lluvia también, si viene en algún momento con un poco de intensidad, iba a estropear todas las plantas y lo iba a estropear todo, así que hemos decidido que la ornamentación de la entrada a las palmeras, bueno, pues se haga para mañana por la mañana. Ya nosotros hicimos un trabajo intenso por todo el tema del casco antiguo, con el tema de la Virgen de la calle Sauco y todo el casco antiguo, con el tema de la ornamentación de poner el sembrar un montón de flores por todo el casco antiguo, un trabajo también intenso por parte de parque y jardines, y bueno, pues en este caso hemos decidido que la portada que nosotros ponemos, pues la dejemos para mañana, esperar a ver para que no se choque, para que esté lo más bonita posible, para que cuando mañana todo el mundo pueda entrar al recinto de la feria de la Plaza de las Palmeras, bueno, pues esté todo preparado y esté en perfecto estado. Esa es la aportación principal? No sé si hay otra serie de aportaciones por parte de parques y jardines, o ya serían espacios, bueno, los propios espacios verdes de nuestra localidad. Quiero decir, ¿solo esa portada o hay algún otro punto que podamos destacar? Sí, tenemos la portada y tenemos, bueno, en las palmeras también, pues cuando lleguen los ciudadanos se van a ver a la Plaza de las Palmeras, bueno, pues lo que son las palmeras dentro de la plaza, bueno, pues también van a estar adornadas con macetas de lunares, típico también de nuestra feria, van a estar adornadas para que todo aquello esté totalmente embellecido. Nuestra idea también era la subida hacia las atracciones de feria, subida hacia Hidalgo, pero hemos visto que va a ser casi imposible. Está todo muy, muy cogido con el tema de las atracciones de feria y con el tema de pequeñas casetas, y va a ser muy difícil que podamos hacer algo por allí. Pero bueno, va a estar suficientemente iluminado, va a estar precioso toda aquella zona, toda aquella subida, y creo que va a ser difícil que podamos poner algo por allí, porque ya te digo, hay muchas pequeñas casetillas de tirapicho, de casetas para vender los alimentos, los típicos de su alimento, de las papas y todo esto que se pone allí, va a ser difícil que encontremos un espacio. Pero de todas maneras, todavía estamos un poco a tiempo, a final de la mañana subiremos a aquella zona para revisarla otra vez, y si es posible pondremos algo por la parte de arriba, y si no es posible, bueno, pues la entrada de las palmeras, ya cuando la vean va a quedar muy bonita con el cartel de Ubrique y con todas las plantas puestas por delante. Ya creo yo que cuando lo vean los ubriqueños y las ubriqueñas, pues les va a gustar. Enseguida vamos a conversar con el delegado municipal de Festejo, nos referiremos también a tema de farolillos, la iluminación, por supuesto, y demás. Pero decía que bueno, pues lo que compete, ¿no?, a parques y jardines o al resto de delegaciones, está claro que estamos hablando de un nuevo escenario, ¿no?, una nueva distribución de la feria, y por tanto, bueno, pues supongo que las complicaciones, las dificultades se multiplican con respecto a otros años en los que, bueno, pues esos escenarios ya están controlados, es un poco más o menos mantenerlo de años anteriores. Digo que supongo que se va a ir probando, viendo los mejores escenarios, cómo realizar esa ornamentación, etcétera. Sí, como bien dices, es una nueva zona. Nosotros desde aquí estamos haciendo todo el esfuerzo, mi compañero José Manuel Fernández Rivera está entregado en cuerpo y alma, prácticamente ni duerme, porque no es lo mismo realmente una feria, primero 2 años, que han pasado 2 años por medio, que hay muchas cosas que tienen como que rodar, ¿no? Y después cuando estamos haciendo un espacio nuevo donde es totalmente distinto a lo que el espacio que había, ¿no? Entonces todo como si lo hiciera de nuevo. Así que lo estamos haciendo con muchísimo trabajo, con muchísima ilusión. Yo solamente les ruego también a los ubriqueños y ubriqueñas, si que hay cualquier cosa que mejorar, lo intentaremos mejorar, pero que también nos den ese voto de confianza, que cuando se hace una cosa por primera vez siempre seguramente habrá algo que el año siguiente pues se pueda mejorar, pero que se está haciendo con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muchísima ilusión, para que esté todo como queremos y como se merecen los ubriqueños y ubriqueñas. Pero ya digo, es algo nuevo, algo distinto y en otro ciclo, y siempre entendemos que lo que veamos este año que no ha salido del todo bien o que haya que mejorar, tenemos afortunadamente los próximos años para quien le toque estar aquí, que pueda mejorar la feria en ese sentido. Lo que sí me gustaría, Juan Carlos, no se me puede olvidar también, implicar también a Básica con el tema de la limpieza, un trabajo extraordinario que están haciendo ya y el que van a hacer durante toda la feria. Así que yo quería también nombrar el trabajo tan enorme que hace trabajadores y trabajadoras con el tema de la limpieza durante todo este año. También lo han estado haciendo durante estos días atrás también, en estos días de la Virgen que hemos tenido, en el que han estado las casetas estos 4 días, que todas las casetas también han estado abiertas y han estado limpiando toda la zona de los alrededores. Así que yo quería hacer también algo especial a estos trabajadores y trabajadoras de la limpieza de Ubrique. Y solamente también reseñar una cosa. Ya vamos a poner en redes también que hay la zona, toda la zona que rodea a la Plaza de las Palmeras con respecto a la feria, como puede ser los vecinos de los Vences de la Ladera, la calle Cataluña, la calle Catalán, la calle Arana, la calle Gamones, Avenida de Diputación, Avenida de Zulín, de Ubrique y Mirasierra, con el tema del puerta a puerta, que como sabemos que la feria termina a las 5 de la mañana, bueno, pues los camiones no podrán entrar, entonces los cubos lo pueden poner la gente más tarde. Yo lo digo simplemente porque cuando lo pongan a lo mejor a las 9 de la noche y vengan de la feria a lo mejor a las 2 de la mañana y no estén recogidos los cubos, no significa que no se hayan recogido, sino que vamos a hacer que se recojan los cubos, se recojan a partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana por motivos de feria. Una vez que termine la feria, volveremos a al horario habitual. Pero tienen que entender la gente que los camiones tienen que entrar a recoger, y si está todo aquello cerrado con gente en la feria moviéndose de un lado a otro, pues por tema de seguridad hemos decidido que se recojan el tema del puerta a puerta a partir de las 5 de la mañana. Pues otro aspecto a tener muy en cuenta y destacar en ese sentido, como decías, ¿no?, la labor de los operarios de básica. Todo ya lo conocemos, evidentemente, como en cada feria, pero no por sabido, desde luego, hay que destacarlo, cómo se duplica esas labores, además del operativo habitual de recogida en toda la población, el dispositivo especial, ¿no?, en lo que son las instalaciones de la feria. Así es, ya te digo, cuando nosotros estamos todos disfrutando, pues hay una serie de personas que, para que cuando lleguemos al siguiente la feria esté todo en perfecto estado, y unas personas que están trabajando. Así que yo, como no puede ser de otra forma, alabo el trabajo que se hace de los operarios de básica con el tema de la limpieza, el trabajo que se hace de los operarios que están ahora mismo trabajando y que van a trabajar mañana también en el montaje de los farolillos, en el montaje de la iluminación, en el montaje de las casetas. Tenemos a muchos operarios de nuestro ayuntamiento trabajando para que todo, como bien digo, salga como queremos. Y así que esperemos que todos disfruten de nuestra feria, que la lluvia que venga hace mucha falta aguante esos 4 días de feria, y después llueva lo que tenga que llover para que nuestra feria pues no se luzca como a todos nos gusta. Pues esperemos que sea así. Isabel Mari Bazán, delegada municipal de Política Social, de Educación, Parques y Jardines, o limpieza viaria, entre otras áreas que hemos ido repasando, con lo que al final suponen también esas aportaciones a la feria. Isabel Mari, en ese sentido, ¿no?, desde todas las áreas, de una u otra forma, directa o indirectamente, al final contribuciones para el desarrollo de, como decimos, cada feria. A pocas horas hemos querido también, a pocas horas del inicio de esta Feria 2022, llevarles las novedades en esas delegaciones. Pues Isabel Mari, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado, y si te parece estaremos pendientes en los próximos días sobre la última hora, novedades que podamos ir aportando, si te parece. Pues nada, a vuestra entera disposición, y si no en la pasión, pues le deseo a todos los ubriqueños y las ubriqueñas que una feliz feria, que nos vemos en el recinto, nos vemos en los cacharritos, como nosotros le decimos, y deseando de que pasemos una feliz feria, que ya no la merecíamos después de estos 2 años de no tener feria por motivos como hemos tenido con la pandemia. Claro que sí, lo dicho, gracias, un saludo. Un saludo.